Killer Beat on the track. Ay, lo que pensé cuando te vi pasar. Me quedé bien loco al ver tu caminar. Tu pelo, tu forma, no pude aguantar. Acercarme a ti, quererte cautivar. Mami, te lo digo si supiera que te comía toda la noche entera. Déjamelo hacerte a mi manera. Bebe ron y perder el control. Se le sube la nota cuando bebe del alcohol. Ella rompe la pista aunque vaya con tacón. Ron, po, po, pom, pom, contra la pared. Con rabia yo te rompo una y otra vez. Tenemos varias rondas, quítame el estrés. Caigo en tu trampa y en tu cama atrápame. Rompe la que tú quieres que te lo haga bien. Súbete el traje, mami, que te quiero ver. Vamos a la barra, baby, que quiero beber. Luego en mi carro, mami, hasta el amanecer. Tu ropa, pom, tú quieres de mí. Verte toda la noche non-stop, tú dámelo así. Quitarte todo ese ropón, comérmelo de free. Hacerlo con pasión, verte beber mi elixir. Que quiero tu ropa, pom, tú quieres de mí. Verte toda la noche non-stop, tú dámelo así. Quitarte todo ese ropón, comérmelo de free. Hacerlo con pasión, verte beber mi elixir. Ella baila ropa, pom, sin complejo. Quiero entrar en ti los dos mirándonos al espejo. Tú vente conmigo, ma, y te llevo lejos. Que cuando te veo bailar en ti me reflejo. Tú eres la mejor. Escucha mi consejo. Rompa pa pom, rompa pa pom. Y que ni music.